Veníamos para trabajar un texto de Martina, en el libro. Yo te evalúo. Y tiene un subtítulo. ¿Ya partimos de qué es interesante de Martina? El título. Ya con el título podemos hacer un análisis a media hora hablando. Yo te evalúo, tú me evalúas. Ya tenemos el doble carácter de el académico que va pivoteando entre su rol de evaluador y evaluado, de acuerdo a la circunstancia que le toque jugar en ese momento. Y el subtítulo también. Estado, profesión académica y mercado, la acreditación de carreras en la Argentina. Ingresa la palabra mercado a la al subtítulo del libro que habla de evaluación y acreditación en la Argentina. Con respecto a esto tenía dos. Dos cuestiones. En principio, no sé si ustedes, teniendo en cuenta el contexto del parcial, habían tenido tiempo de leer el texto. A excepción de Salvatore, pero que no lo No, el año pasado lo leí. Sí, a Martina la han leído. La han leído. Sí, no es que capítulo, pero no. No, porque entregamos el jueves otra materia, así que estamos en otro tiempo y espacio. ¿Van a entregar ahora este proyecto? Sí, el jueves. Sí, sí, no, Las vamos a exponer ahí. Es un análisis comparativo entre un texto que compara Argentina, Chile y Brasil, y cada grupo tiene un país. Para hacer el análisis comparado junto con esos tres, con ese otro país que nos ha tocado. Tiene que exponer en la. Así es. También 5 páginas. No lo tome como idea, no lo tome como idea. No, no, pero es otra alternativa para la segunda evaluación también, la organización. No, la organización de esta asignatura ya está. Ya no se va a cambiar. Lo que se hizo, lo que se planificó, tuvimos una primera diferencia en cuanto a la final o no final, pero una vez que ya decidimos los dos parciales, ya está, ya pasamos el primero, ¿sí? Y después nos toca el segundo, que es el oral. Pero el oral íntimo, no como el de Alfonsina, que va a ser con. Yo tengo la fecha por acá. Está en la novedad. Entonces, teníamos este texto de Martina que en parte seguimos hablando. ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque preguntamos. Profe, no hay problema. Más allá de los exámenes, hablando del turno, evalúa, yo te evalúo. Sí. Mañana se evalúa. Sí, queríamos. No, pero hay un grupo que seleccionaron. Sí. Hay un grupo que nos evalúan y queríamos. Estamos en Pampa y la Vila. Queríamos saber que hay evaluación institucional. De todas formas. Sí, Pero de todas formas, y sin sumar pensión, ya están jugados, Javi. Si este proceso políticamente no se manejó antes, de acá a mañana. Y dar responsabilidad a los no docentes tampoco. Claro, no, en principio, no. Bueno, en principio sepan que con respecto a lo que es la evaluación institucional, no tengo el informe de autoevaluación, no me diría si una vez tuve un borrador, pero no tengo, porque no me lo pasaron, lo pedí, los criterios, digamos, para la confección del informe de autoevaluación. Por lo tanto, uno no sabe qué es lo que va a estar mirando la CONEAU. Entonces, al no saber, uno no se puede preparar, como decís. Así que no sabría decirles qué es lo que va a evaluar. Pero entonces, les había traído un audio en realidad, un fragmento de una conferencia que dio Marquina, en el que habla sobre la evaluación institucional, como para más o menos tener una idea de cuáles son los conceptos que utiliza la Secretaría de Políticas Universitarias. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que se va a evaluar en función de qué es lo que se está mirando? ¿Cuál es ¿se acuerdan que nosotros hablábamos que en ningún lugar quedaba claro de qué hablaban cuando hablaban de calidad? Entonces es difícil, si no sabemos qué es calidad, poder entender o poder prever ¿qué es lo que nos van a evaluar? Si nos van a evaluar por resultados, si nos van a evaluar por procesos, si van a evaluar qué es lo que nos van a evaluar. En esta conferencia, Martina explica los tres aspectos de evaluación que tiene, porque se hizo por la convocatoria de la tercera evaluación institucional, que es la convocatoria 2016-2017, que estimo que es la que estamos atravesando en este momento. En Río Gallegos, en el 2016, en octubre creo que en 2016, se llevó a cabo los talleres que se hacen a las universidades, y conseguí, que está en YouTube, la conferencia de Marquina, que fija y clarifica un poco de cuál es la postura de la Secretaría de Políticas Universitarias sobre lo que es la evaluación institucional, la importancia de la evaluación institucional. Y recuerden igual que no es lo mismo quien se está presentando por primera vez que los que tienen tres. Esta es la tercera evaluación institucional. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Si te preguntan por qué no te pasa de decir, acaba, no va a pasar, no se va a decir eso. Vos también, ¿sabes por qué no voy yo a esa reunión? Porque no tenés que ir. No sé cómo vamos a esa reunión. ¿Y a quién? ¿Y cómo lo policía? Policía. No, mentira. No, el criterio igual fue medio raro. ¿Qué va a pasar con el audio? Tenemos que traer un parlante. Mirá que lo relató. ¿Quién está? Pérez Racetti ahí en medio. Puede ser, la primera fila tiene que estar todo loco. No, el de marrón no es Pérez Racetti. Sí, por las pancitas son todos tan cariños. Toda su familia. Pérez Racetti y el fitito que se lo llevó puesto. Pérez Racetti. Pérez Racetti. Y otra cosa que también pensaba es, porque releyendo Marquina, la semana pasada releo el capítulo que teníamos que ver trabajo para hoy, y después ayer me pongo a buscar si había como ustedes habían tenido el parcial, entonces para no cargarlos con una lectura más, decía, bueno, voy a buscar a ver si hay alguna algo, y ahí es donde lo encuentro. Entonces pensaba también, la misma Martina, desde sus distintos roles. En este caso ahora está como director ejecutivo de programas de calidad de educación superior, entonces es otro lugar en el que se va a parar, distinto al que cuando escribió la tesis, que tiene que ver con, y además siguiendo la trayectoria de Martina, ¿no? En sus distintos roles que le ha tocado ocupar en distintos momentos. Ha sido par evaluador durante 5 años, creo, o 3 años, ha sido responsable de carreras de posgrado, y ahora, bueno, el lugar que le toca ocupar dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias. Y les reitero, lo que me parecía interesante de de esta conferencia es las definiciones que da, las definiciones para poder comprender cuál es la postura política en este momento de la Secretaría de Políticas Universitarias pensando en las evaluaciones institucionales. No sé si específicamente les va a servir a ustedes ahora para lo que tienen que ver, pero bueno, vienen a evaluar a una institución, no a las personas, así que en parte tengan presente eso. Como decía, bueno, el jueves cierra la noche. El miércoles a la noche. El viernes cierra la noche. No, el criterio que recién preguntabas. También fue medio tomado los pelos, porque en realidad le bajaron línea a las autoridades y que las autoridades terminaron seleccionando. No es que fue un consenso entre compañeros. Ya nos dijeron, vas vos. Sí, no me imaginé. No. Entonces, por ejemplo, hay facultades, en la mía no puedo hablar mal. La verdad que en la mía seleccionaron bastante parejo. Sí. Pero hay otras facultades donde va gente muy afín a la gestión, sí, entre otros compañeros. Y que o de muy poca antigüedad también en la institución. Es raro. Y que uno no se sentiría como por ahí hablando, siendo de esa facultad, porque no sabe si después va a haber un buchoneo, de una represalia, de alguno dijo que no parece hablar. Claro, las entrevistas son orales, son así, son charlas. No, si no son entrevistas, los pares vienen a ver lo que quieren evaluar. En este caso, vienen a evaluar la institución. Ahora, la institución no es un edificio, o sea, la institución la componen todos los actores que. Entonces, bueno, en parte de ahí, no sé si también, supongo yo, que tendrán que hablar con alumnos. Sí, tocaba alumnos mañana también. Entonces, también. Alumnos y docentes, ¿verdad? Y se deben seleccionar. Se deben seleccionar porque, además, imagínate que no pueden caer un día hacia la mañana y vos vas pasando y te dicen, ah, vení, no tenés ni idea. Eso es la universidad. Sí, igual ahora lo que yo les decía, en lo que es la Facultad de Humanidades, la visita de Coneau no se ha socializado. Es decir, yo no me enteré por la gestión de las visitas de Coneau. Yo me enteré por ustedes. Que creo que va a venir la CONEAU. Entonces digo, debe ser por la evaluación institucional. Ahora el secretario que tiene evaluación está en la reunión con la CONEAU. Sí, sí. Entonces se cierra ahora nomás, ya no llegamos. Hay facultades que viernes a la tarde. Que bueno, de alguna manera reflejan cuál es la el volumen y la reproducción y bueno, el agrado de el comienzo de este proceso por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias. Lo que a mí me toca, bueno, nos habían preguntado sobre qué íbamos a hablar o nos parecía interesante hablar como aporte a este proceso. Y en ese marco había pensado hacer algún tipo de presentación vinculada a cuáles son las iniciativas y el marco en el cual la Secretaría del Programa de Calidad Universitaria está trabajando esta idea de la calidad, que es la que ronda, ¿sí?, y que nos convoca a todos de alguna manera en este proceso que aquí comienza. Para lo cual, si bien en la primera parte les voy a contar cuáles son las principales líneas y en qué marcos estamos trabajando alrededor de la idea de calidad, ya al finalizar vamos a focalizar en el tema que es objeto del seminario de hoy, que es el tema de la planificación, y poderles compartir cuál es la idea, cuál es la concepción de planificación desde la cual nosotros trabajamos y que está íntimamente vinculada con el proceso que ustedes inician de evaluación institucional. El programa de calidad universitaria tiene tres objetivos principales a partir de una norma que lo crea, que es una mirada de la calidad multidimensional, tal como es este concepto polisémico y tan complejo de abordar. Por un lado, se propone promover mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus resultados, lo cual tendría, el foco estaría justamente en estos procesos, ¿no? Promover la calidad del sistema, lo cual implica pensar en su articulación e integración, tanto con los niveles superiores e inferiores como al interior del propio sistema universitario. Y en tercer lugar, una mirada de la calidad que aborda el eje o la dimensión institucional, que apunta a fortalecer capacidades y mecanismos de gestión de las universidades sobre sus distintos procesos, ¿sí? O sea, tenemos una dimensión de procesos de los sujetos, ¿sí?, de los alumnos, de los docentes, procesos que están focalizados en el sistema y otros que están enfocados a nivel de la institución. Y para eso tenemos distintos instrumentos de acompañamiento, dentro de los cuales, bueno, uno puede ubicar a las convocatorias, que son justamente llamados masivos, ¿sí?, a trabajar en determinadas líneas, como los contratos programas, que son acuerdos específicos uno a uno entre la Secretaría de Políticas Universitarias y cada una de las universidades. Bueno, voy a pasar. ¿Pasa esto? Respecto del primer objetivo, que es el de los procesos de enseñanza, de apuntar o colaborar con la idea de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en este círculo que aquí aparece, de alguna manera transmitimos cuál es esta concepción de calidad que nosotros queremos trabajar desde la Secretaría, ¿no? Estos procesos, en lo que tiene que ver con el programa de calidad, se expresan puntualmente en los programas de apoyo y de mejora que ustedes seguramente conocen y que surgen a partir de los resultados de las acreditaciones de las carreras reguladas por el artículo 43 o bien de carreras del artículo 42. De alguna manera, nuestra intervención aparece en un circuito, ¿sí?, que está ligado desde lo que podría ser la autoevaluación de las carreras antes de la acreditación, luego de la acreditación viene un plan de mejoras, para lo cual ahí interviene la Secretaría a través del programa de calidad, colaborando en aquellos aspectos, esos componentes que aparecen como susceptibles de ser mejorados. Y luego a partir de ahí surge, por lo menos esto es lo que se ha dado en muchas carreras, un trabajo que está apuntando más a mejorar curricularmente a partir de acuerdos de lineamientos generales curriculares entre las carreras, con lo cual luego después uno podría pensar que vuelve el círculo a otro proceso de autoevaluación, etc. Esta idea lo que apunta justamente es mostrar que la política pública no es aislada, no es puntual, sino que es continua y que está enlazada con procesos que se dan al interior de las universidades y también con otras instancias, como en este caso es el caso de la CONEAU. Para eso, en el caso puntualmente del programa de calidad universitaria, las convocatorias que han apuntado a trabajar, a intervenir en ese aspecto que recién veíamos, son conocidas por todos, aquí están presentes, en distintas carreras del artículo 43 y del artículo 42, y también están previstos para el año 2017 con las nuevas carreras que se van incorporando de a poco al artículo 43. Respecto del segundo objetivo que apuntaba, no sé si recuerdan, a la calidad del sistema, ahí el foco nosotros estamos tratando de colocar en cómo generar capacidades interinstitucionales a nivel del sistema para facilitar el tránsito, la movilidad, la construcción de trayectorias lo más continuas posibles y no interrumpidas por distintos motivos. En ese marco, ustedes habrán escuchado, en el último mes, se ha venido trabajando en un marco alrededor de la idea de crear un sistema nacional de reconocimientos académicos, ¿sí? Esta idea que en la jerga común se llama los créditos, tiene como objetivo justamente generar alguna unidad común de reconocimiento que permita entre las familias de carreras o carreras afines poder encontrar aspectos comunes que permitan a los estudiantes transitar, ¿sí?, alrededor del sistema o por el sistema en las carreras que hayan elegido o eventualmente en carreras afines si es que quieren cambiar de carrera y de esta manera posibilitar la construcción de trayectorias completas. Detrás de esto hay un diagnóstico que muestra que, por ejemplo, entre el primer y segundo año hay una baja, ¿sí?, en la reinscripción que obedece a distintos motivos, pero en gran parte tiene que ver con los cambios de carrera. Y también está vinculado con otros requerimientos que tienen que ver con orientaciones, por ejemplo, dentro de mismas carreras, estudiantes que quisieran en su tramo final o en su ciclo final orientarse hacia otros aspectos de una carrera que quizás no se dan en términos de esa orientación puntual en la universidad donde sí está haciendo su carrera y si la puede hacer en otra y luego volver y tener ese reconocimiento. De manera que en este aspecto lo que estamos tratando es de generar condiciones para que haya tránsitos fluidos que permitan construir trayectorias de formación completas y no interrumpidas. Y en este sentido estamos pensando en un trabajo en tres niveles, a nivel de acuerdos del sistema nacional. En este momento está en proceso la elaboración de la resolución marco de este Sistema Nacional de Reconocimientos Académicos, que dará lugar a una convocatoria de adhesión voluntaria por parte de las universidades. A partir de ahí un trabajo intermedio, en el nivel intermedio, que va a tener que ver con ir de manera gradual y paulatina trabajando por grupos de carreras en estos acuerdos, y que también implicará en el interior de cada universidad acuerdos internos, tanto de articulación interna entre sus propias carreras, como también la definición de bases necesarias para poder participar de este sistema nacional. Esto está vinculado específicamente con el segundo objetivo, que es el de buscar la calidad del sistema. Esperen que está lento. Qué poca calidad la de la presentación. Y luego sí, ya focalizaríamos en el tercer objetivo, que de alguna manera es el que se asocia directamente con el tema que hoy nos convoca, que es el de la calidad institucional. La idea dentro de la cual, bueno, trabajamos es de promover desde la Secretaría de Políticas Universitarias que las universidades puedan funcionar, puedan trabajar, puedan gobernarse sobre la base de planes de desarrollo institucional definidos autónomamente por ellas. Esos planes, en el mismo sentido que vimos a nivel de las carreras, están pensados en un circuito, en un círculo que está ligado a la evaluación institucional. Primero, digamos, a la autoevaluación, a la evaluación institucional, a la definición a partir de ese plan, de esa evaluación institucional, la elaboración de un plan de desarrollo que podrá tomar las recomendaciones que surjan de la evaluación externa, tanto en términos de necesidades de mejora como así también de deseos, de objetivos hacia el desarrollo y hacia el crecimiento. A partir de ahí, la idea de la Secretaría de Políticas Universitarias es sentar las bases a partir de ese plan de desarrollo institucional para generar acuerdos de contrato programa integrales que permitan a las universidades, de alguna manera, seguir trabajando dentro de sus planes de desarrollo de cara a una gestión, lo que nosotros llamamos una gestión de la calidad institucional permanente. Esta idea Bueno, no es que es una idea abstracta o teórica, sino que surge también de un diagnóstico a partir del cual nos hemos encontrado desde el momento que hemos asumido recientemente en la gestión de la Secretaría de Políticas Universitarias. Nosotros, o sea, encontramos un panorama en el cual, dentro de este instrumento que es el de contratos programas, teníamos múltiples contratos programas pequeños que cada universidad, incluso a nivel de intereses específicos de facultades, de unidades académicas, de decanos, habían trabajado o acordado con la Secretaría en términos puntuales para resolver necesidades específicas. Hemos encontrado, bueno, muchísimos de estos contratos programas, prácticamente cerca del 70% del presupuesto del programa de calidad está orientado hacia este instrumento. Lo que nosotros vimos es que este instrumento no estaba siendo aprovechado de toda su potencialidad, porque la suma de pequeños contratos programas que cada universidad tenía no necesariamente correspondían a una mirada integral de las necesidades de esa universidad en su conjunto. Con lo cual, lo que hemos hecho en esta parte, en lo que va de esta parte del año, es sostener los contratos programas en ejecución, revisando algunos que no cumplían con algunas cuestiones, sí, que tenían que ver con rendiciones o con otras cuestiones de organización y de armado de esos contratos, pero en general tratando de sostener aquellos que venían en funcionamiento y iban a terminar, y aquellos que habían quedado en carpeta y que no habían estado expresados en una resolución, en una decisión, los dejamos pendientes para empezar este trabajo que les acabo de contar en base a esta concepción anterior. La idea, a partir del año que viene, es poder trabajar en planes de desarrollo institucional, es decir, poder trabajar con las universidades en distintos grupos, ¿no? Hay universidades que están en distintos momentos de este proceso. Hay algunas que vienen con una tradición de evaluación externa, como es esta universidad, y a partir de ella la elaboración de planes institucionales, estratégicos o como le llamen cada institución, con lo cual en ese grupo de universidades estamos en condiciones de poder empezar a trabajar un contrato programa integral plurianual en función de estos objetivos de mejora o de desarrollo que cada universidad se pueda desee, bueno, a partir de la evaluación externa, de los acuerdos de los órganos colegiados, de las autoridades, etcétera, en los aspectos que las universidades tengan como prioritarios y que a la vez estén en línea con los objetivos de la política nacional. Y luego trabajaremos con las otras universidades en distintos grupos, aquellas que están iniciando procesos de evaluación institucional, trabajaremos de una manera específica, y aquellos que no tengan, ver la manera de trabajar con los objetivos o las iniciativas que tienen en carpeta, programas más pequeños, pero de cara a acompañar el desarrollo de esta idea de la gestión de la calidad a nivel institucional. Para eso, nosotros, detrás de la idea de planificación, hay una concepción, ¿sí? En general, cuando uno habla de planificación, o rápidamente, sobre todo aquellos que no adhieren a la idea, rápidamente se la asocia con una mirada tecnocrática de la planificación, muchas veces asociada a épocas en donde la planificación venía ligada a otro tipo de conceptos, como puede ser el de indicadores, el de evaluación cuantitativa, etc. Nuestra idea de planificación es una idea mucho más comprensiva, que no la concibe simplemente como una herramienta técnica, sino como un instrumento de construcción política de las universidades, y que es un instrumento que viene a poner en valor la autonomía de las universidades. En este gráfico, que bueno, intenta de alguna manera mostrar el escenario de no planificación, nosotros podemos ubicar lo que nosotros llamamos la gestión de corto plazo, ¿sí? Esta sería una gestión de las universidades en donde los problemas, ¿sí?, y las soluciones se dan en la coyuntura. Es decir, que las prioridades de decisiones son definidas por la urgencia, la asignación de recursos en realidad está dada por un criterio histórico o un criterio político, la pugna de intereses que existe y es natural de la organización universitaria se plasma en cada una de las decisiones menores que cada institución toma en cada momento en que se reúnen a tener que decidir, con lo cual el desgaste y el esfuerzo, ¿sí?, de llegar a soluciones es mucho mayor cuando justamente se trata de ir resolviendo punto a punto situaciones de coyuntura, situaciones de urgencia. En realidad, este marco, esta idea de la gestión de corto plazo coloca a la universidad en una situación de dependencia de incentivos externos. Al no tener en claro hacia dónde quiere ir la universidad de manera acordada y consensuada, las oportunidades aparecen de manera externa, cuando aparece una convocatoria, una ventanilla específica de financiamiento en un aspecto o en otro, es ahí cuando se define la prioridad y la universidad va a elaborar un proyecto para requerir el financiamiento. Esto es lo que nosotros llamamos concepción de gestión de corto plazo, ¿no? Es una gestión que intenta ir resolviendo y tapando los problemas, los baches o las decisiones inmediatas sin una necesaria reflexión acerca de hacia dónde quiero ir a la universidad. Por supuesto que este modelo de gestión de corto plazo lo que genera son consensos muy puntuales y mínimos en función de cada una de las pequeñas decisiones que se van tomando y no acuerdos generales institucionales. Participación fragmentada según el tema, según los intereses de quienes estén involucrados en cada una de las pequeñas decisiones que se toman, y compromisos en muy corto plazo, ¿sí? Porque en realidad los compromisos terminan cuando esa decisión se plasma en una acción concreta que tiene un comienzo y tiene un final. Creemos que esta mirada de gestión de corto plazo lo que hace es estar en desintonía con los procesos externos. Esta gestión de corto plazo en un momento tiene que parar cuando la CONEAU llega a acreditar, a evaluar, y es el momento en donde la gestión de todos los días se suspende o sigue su marcha y la institución se pone a preparar la evaluación externa, la acreditación, como si fuera una tarea ajena, paralela a la gestión cotidiana. Tenemos casos y que bueno, muchas forman parte, ¿no?, de la anécdota, pero de universidades o facultades que en su momento han creado las oficinas o los espacios, a veces un aula que se acondiciona para preparar la evaluación externa, en donde se arma el equipo, se prepara y una vez que la evaluación externa termina, ese espacio vuelve a ser el aula, las personas que estaban ahí vuelven a sus lugares, es decir, fue una preparación para y no algo que tiene que ver con la propia gestión cotidiana de las universidades. Entonces creemos que de esta manera, tratando de pensar a la evaluación, a la planificación, que esto no pasa, ahí está, como un proceso de pensar, hacer y aprender, ¿sí?, de manera continua, en donde el pensar es el momento de hacer los diagnósticos, ¿sí?, y poder trabajar hacia dónde se quiere ir. El momento del hacer es el momento de la implementación y el aprender es el momento de la evaluación, siempre en el marco de un sistema de información que tiene que estar cada vez más consolidado y un sistema de comunicación institucional que tiene que ser permanente, porque también esta idea de la planificación y de sus distintas versiones es importante plantear, ¿no? La idea tecnocrática de la evaluación a la cual no adscribimos, es una idea que piensa la evaluación de arriba hacia abajo, que se hace en una oficina, que se contrata consultores externos, que la diseñan, arman un gran libro de planificación que luego se aplica. Esa es una manera y no es la manera de pensar en la planificación como un instrumento de gobierno y gestión de la calidad continua. Para que esto no sea así, la planificación tiene que ser un proceso continuo ligado a la autoevaluación o la evaluación externa, en donde la participación es un elemento clave. En este sentido, un modelo con planificación sería un modelo en donde el pensar, el hacer y el aprender están permanentemente presentes, en donde el sistema de toma de decisiones es un sistema general que se da a partir de acuerdos sobre diagnósticos comunes y sobre decisiones acerca de líneas de trabajo, metas, un plan propuesto en conjunto. decimos siempre que ese es el momento en donde naturalmente la pugna de intereses de los actores va a estar presente, pero esa discusión se va a dar en ese momento, y una vez que se subsane, que se salve, que se lleguen esos acuerdos, luego lo que queda es trabajar en función de un plan acordado por toda la institución. Esto permite que toda la implementación sea acompañada por procesos de planificación, de participación mucho más inclusivo, mucho más participativo, con compromisos de más largo plazo, y claramente se necesita para esto liderazgos que comanden esos procesos y aseguren este nivel de participación. Esto a la vez va a permitir en este sistema de gestión institucional de la calidad que cuando llegue el momento de la evaluación externa, el proceso esté funcionando, la universidad tenga claridad acerca de cuál es su diagnóstico, para lo cual luego habrá que trabajar sobre los instrumentos específicos de la CONEAU, etc., pero no va a haber que construir toda la información de nuevo, ni va a haber que suspender la gestión cotidiana de la institución para empezar a trabajar en lo que pide la CONEAU. Y esto además va a permitir, por otro lado, en el marco de tal como estamos pensando, un marco para el acompañamiento y el financiamiento de aquellos aspectos de desarrollo que las universidades quieren y desean en el marco de esa autonomía, y a trabajar con la Secretaría de Políticas Universitarias. Para terminar, la idea de esta... Este marco a la vez se inscribe en un proceso mucho mayor, porque en realidad lo que nosotros estamos planteando con un modelo de gobernanza del sistema es que las políticas públicas o la orientación de las políticas públicas que tienen objetivos específicos que tienen que ver con calidad, real inclusión, que significa no solo garantizar el acceso de los jóvenes a la universidad, sino de asegurar su permanencia y su graduación con un título que valga igual, no importa la institución de donde salga, de donde emite esa titulación. Transparencia y planificación de la expansión, esto es un crecimiento del sistema que vaya en función de las necesidades de desarrollo de cada universidad, pero también de las necesidades regionales del propio sistema. Para eso estamos trabajando mucho a nivel de los CPs, para revivirlos y poder considerarlos el ámbito ideal para que desde allí se realicen diagnósticos de desarrollo regional de la educación superior en acuerdo con el sistema no universitario, con los gobiernos provinciales y con las instituciones tanto públicas como privadas, que de ahí, bueno, surjan estos compromisos de desarrollo local y nacional, y que en ese marco de orientaciones de políticas públicas se puedan dar el financiamiento, ¿sí? Ese financiamiento a través de contratos, programas integrales, basados tanto en los principios de la política pública como los de los planes de desarrollo de la propia institución. Y luego ese circuito se completa con el momento de la evaluación. Está claro que esto es un circuito continuo, no empieza en un lugar y termina en el otro, que permitiría la mejora de los aprendizajes, de los procesos de enseñanza, etcétera, pero también la evaluación como un elemento de la gestión institucional continua. Creemos que de esta manera, y para juntar con la segunda parte del título de este seminario, se puede realmente generar contextos o marcos para que haya instituciones con responsabilidad y con el compromiso de generar una inclusión genuina, es decir, de garantizar el derecho a la educación superior en su totalidad y de manera comprensiva. Creemos que de esta manera la institución puede ponerse como metas, como objetivos, mejorar la cantidad de, aumentar la cantidad de alumnos que haya en sus instituciones, que la verdad sería deseable que cada vez sean más, pero también que esos alumnos que entran, no importa el origen social que tengan, puedan permanecer, puedan graduarse, se pueda aumentar la graduación, y además estas instituciones puedan tener una mejor pertinencia en su rol de generar oferta formativa que acompañe el desarrollo local. Creemos que, bueno, de esta manera se cierra este círculo y podemos pensar en la planificación como un instrumento, no es un instrumento técnico, sino es un instrumento de gobierno, de participación, y que apunta a generar un marco para que el derecho a la educación superior pueda darse de la manera más comprensiva que todos queremos tener en distintos lugares en los que estamos trabajando. Eso es todo, muchas gracias. No pasa, dice, no pasa, no apretaba la tecla. Cuando apretaba la tecla pasaba. Lo que pasa es que eran los PowerPoint que van trayendo la información de los cuadros en etapas y ella hablaba y no iba pasando. No. Y después quería y tenía que pasar tres o cuatro cuadros y apretaba una sola vez y no pasa. Ahora se le agarra el mano así, lo sigue. Ya. Este es el pase de arriba. Este es el pase de arriba. Llego. No, es un chiste interno. Es un chiste interno. Bueno, no sé si logran tener un panorama un poco más claro de la visita de mañana. Está bien, cuanto, entonces si vuelve la plata a través de los contratos por programa, cuanto peor, mejor. No, hay una de las cuestiones a tener en cuenta. La plata viene después, claro, en función de los planes de desarrollo que se generen a partir del informe externo de la evaluación. Entonces, si el informe externo es muy bueno, no, el plan de desarrollo, igual sin saber, muy bueno. Plan de desarrollo se puede generar en cualquier circunstancia. Pero si uno miente en la evaluación, les juega en contra, porque después uno no puede hacer un plan de desarrollo de algo que supuestamente ya está consolidado. Ella habla de plan de desarrollo institucional autónomamente definido. Sí. Ahí, cuando ya te evalúan la autonomía, ¿hasta qué punto es? Pero por lo que yo entendí, evalúan, si lo que vos evaluaste. Pero después el desarrollo lo tenés que hacer de acuerdo a lo que ellos te dicen. Claro, es una doble mirada, me parece. No, hay exigencias que te piden. Me parece que son dos cuestiones, ¿sí? La evaluación, o sea, el momento de la evaluación, sí tenés una mirada externa y que estás condicionado porque aplican instrumentos y criterios que son propios, o sea, externos a la... ¿Pero evalúan el plan de desarrollo? No evalúan el plan de desarrollo. El plan de desarrollo viene después. ¿A vos te evalúan la institución? A partir de esa evaluación y las recomendaciones que hacen, vos generás un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo es autónomo, ¿sí? Obviamente que... en función de lo que te... Sí, obvio. Hay recomendaciones, pero es que, pero eso permite un paso más atrás, que es la autoevaluación. Hipotéticamente debería guiarse de la autoevaluación para... Claro, hay que poner en claro autonomía y ombligo del mundo, digamos, son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que vos en la autoevaluación indicás cómo se encuentra la universidad en todos sus aspectos, en todos sus criterios y eso. Después vienen ellos y dicen, bueno, vos hiciste una autoevaluación, yo ahora te evalúo, miro esta autoevaluación y en base a lo que veo, te hago comentarios, recomendaciones y demás. Después haces un plan para poder poner en práctica o en marcha esos comentarios o recomendaciones que hicieron para poder subsanar esas recomendaciones, esa falencia que tiene la universidad. Sí, si vos tenés poder de la autonomía, no querés acatar esas recomendaciones, ¿qué pasa? No hay problema. El tema es que... No tenés acreditación. Entonces la autonomía no, ¿dónde está? No, porque la acreditación es obligatoria. No, eso no es autonomía. Yo soy medio autónomo, pero no salgo desnudo a la calle. Pues me meten tres palas y me meten en cana. Y soy recontra autónomo. Pero no soy el único sujeto en este universo. Eso es lo que la universidad pública, autorreferencial, enclaustrada por todo lo esto que estamos estudiando, se terminó por varias razones que no voy a citar acá. Pero la autonomía debe ser reconceptualizada como el concepto de calidad. Autonomía no es hacer lo que se te canta siempre, bajo cualquier circunstancia. Hay un marco para la autonomía. Y está en discusión eso. Digo, la plata acá la pone el pueblo a través de los impuestos. Entonces, ¿hasta dónde llega la autonomía? Digo, todo para mí, primero yo, después yo, la amiga para mí. El tema es eso, hay que reevaluar. La reforma del 18 que habla de autonomía de los estudiantes que tienen autonomía, hoy en día es, eso hace, ¿de qué autonomía estamos hablando? De una autonomía internacional, de una autonomía en el mercado, de una autonomía hacia dónde, hacia afuera. En función de eso estoy pensando en el texto de Martina, en el capítulo 2 que había para hoy, cuando se presentan las consideraciones teóricas y más, y el concepto de el Estado evaluador y la nueva relación Estado universidad y sociedad, hace mención a la resignificación del término autonomía por el de responsabilidad social. Entonces, bueno, sí, tiene que ver también en qué entendemos por autonomía. Como la evaluación se hace en función de una autoevaluación, en la autoevaluación se supone que una universidad va a mostrar cuáles los aspectos en los que está desarrollando, o sea, que y se percibe como que tiene falencias o que quiere apuntar a un mayor desarrollo. En esa autoevaluación es totalmente autónoma. Entonces, la evaluación de la comunidad externa viene a evaluar en función de tu autoevaluación. Entonces, ahí es donde no es lo mismo la evaluación externa que va a ser de la Universidad de Mar del Plata que de otra universidad, porque la autoevaluación o cómo se percibe o cómo se está autoevaluando esa institución va a ser diferente. ¿Sabes por qué te lo digo? Yo trabajo en Exactas y está justamente con la evaluación de los planes de estudio. Y realmente hubo muchos cambios de planes de estudio en función de lo que dice la CONEAU. Lo que pasa es que la CONEAU te dice en base a la calidad qué objetivos tiene, bueno, a la excelencia de la calidad. Igualmente la CONEAU, los criterios están de calidad. Y no es lo que dice la CONEAU. No, lo que pasa es que los acreditar cambia los parámetros. Yo acá, sin ser trabajador de Exactas, pero rescato algo de lo que dijo Marquina, que tiene que ver con la comunicación entre la universidad hacia afuera, en este caso CONEAU, SPU, Ministerio, y la universidad hacia adentro. Mi crítica, que ya se conoce, lo voy a volver a decir, es que la gestión política de la universidad manipula esa comunicación. Entonces yo no sé si es lo que dijo la CONEAU, lo que dicen que dijo la CONEAU, o lo que nosotros entendimos que dijo la CONEAU. No, concretamente te dice, estos contenidos no corresponden. Yo lo pongo en discusión. Lo que pasa es que no corresponden porque están mal enunciados, pero quizás el fin último es el mismo, pero al enunciarlos mal no puede entrar en el mercado. No, pongo en tensión nada más. Hay dos cuestiones distintas. Una es la evaluación institucional y otra es la acreditación de carreras. ¿Sí? Que la acreditación de carreras. Sí. Si uno tiene acreditación de carrera, la evaluación institucional te va a dar distinta. Sí, pero quiero decir que algunos aspectos de la acreditación de carrera no se aplican de igual manera en las evaluaciones institucionales, porque la mirada es otra. No es tan específico. En el último de los talleres de la CONEAU, lo que decían de las evaluaciones de las acreditaciones, no se observan los planes de estudio, específicamente no se rebota una carrera porque el plan de estudio no tenga la bibliografía que ellos quieren. Lo que pasa es que hay muchas presentaciones mal diseñadas. Entonces, no reflejan la realidad de esa carrera. Presentan seminarios o materias y el programa tiene toda bibliografía de hace 60 años. ¿Sí? Entonces, no hay una actualización bibliográfica que se supone que tiene que haber en las distintas materias. Entonces, en función de eso, o se mienten, se ponen proyectos de investigación que no existen o más que nada hablaban de los proyectos de investigación o proyectos de extensión, transferencia, que quizás depende de las unidades académicas, en algunas existen y en otras no, pero como son consideradas y están dentro del formulario, a veces no solamente se esfuerzan, porque una cosa es forzar la entrada de un proyecto que no es transferencia, pero es extensión, y decir, bueno, lo pongo en transferencia, claro que es extensión, pero es el vínculo entre la universidad y la sociedad, y otra cosa es inventar cosas que no existen. Entonces, eso es lo que plantearon desde la CONIAB, ¿no? Habría que ver cada caso en particular, pero sí tenemos que tener presente que desde los años 90, con el cambio de paradigma de la relación Estado y instituciones universitarias y la evaluación asociada al concepto de calidad, obvio, no es lo mismo que desde hace 60 años atrás. Entonces, sí, ahora se está incorporando la responsabilidad social, que hace 5 años, 10 años no se hablaba. La CONIAB aún no estaba incorporada, pero ahora con cambio de los criterios, en el 2011 se incorporó ese tema. Sí. Pero antes sí. No estaba. Si uno lo ve en la clave histórica, digamos, ver la calidad de las instituciones educativas a mediados de los 60 con 6 universidades públicas, era una cosa. Después vino el plan Taquini, después el proceso de la democracia, digamos, llegaban los 90 en el medio de un gran quilombo. Y de pronto llegás a un sistema universitario, ya no son las 6 universidades públicas, que en algún momento quedó la resaca de cómo el Estado interactuaba o podía llegar a ver. Una cosa es ver 6 universidades y otra cosa es ver 57 públicas y otras tantas privadas. Está mediatizado, hay que cambiar la forma, porque antes a lo mejor se hacía directamente, en relación con la política, en otro contexto, y es inmanejable. Y es una tensión. Yo digo, no conozco muchas cosas. Sí conozco que esta universidad, o esta en particular, tiene muchos problemas en el diálogo hacia afuera. No solo hacia el nivel del Estado, sino hacia, el pueblo, llamarlo organizaciones sociales, grupos externos, stakeholders, o la palabra que quiera. Esta universidad dialoga consigo mismo, con suerte, y ni siquiera demasiado entre unidades académicas. Somos todos box así separados, sí. Y eso... hizo 3 problemas de entendimiento, estamos acá un día de que venga la entrevista y Gustavo dice, ¿a qué vienen? No tenemos un diálogo, institucional, sistema de información que te anuncia que viene la CONIAB, que entramos en un proceso de... Ahora estoy viendo que el CEBAR, el CBAR ese, que es el coso de... está hecho por la Subsecretaría de Planificación de... Y ahora me enteré de rebote que se está empezando a trabajar para implementarlo acá. Claro, en el marco de un proyecto de evaluación, ahora díganlo, comuniquen, no entendemos nada. Lo que pasa, Nacho, es que si no, después es a lo mejor falla de gestión. Si vos tenés todo planificado, que la gente puede participar, saber cuáles son las debilidades y las fortalezas, y las empezás a volcar, y cuando empezás a volcar las debilidades, dejás expuesta la gestión, que no está haciendo la cosa demasiado bien. Si me permiten acá la acreditación de la carrera de contador, nosotros tuvimos anticipadamente, antes de hacer la presentación y todo, la gestión nos dio una charla, nos mostró lo que se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo, también nos habló de la evaluación a los no docentes y la recomendación fue que dijéramos lo que hacíamos, nada más. Perfecto. Directo. Perfecto, o sea, nadie está mintiendo. No, bueno, nosotros, como dice... O sea, que siempre es una encuesta. Somos 9 facultades y trabajamos como 9 casas distintas. Contamos con una dirección de estudios en la universidad silenciosa. Porque llegan disposiciones ministeriales y no las bajan a la dirección. No se socializa. Es una vergüenza, así como bien dice Mari. Hay veces, como dice Mari, como dice Nacho. A veces que no se sabe si lo de la CONIAB llegó, no llegó, si está bien, está mal, y se lo tiran por ahí una semana antes. Bueno, como yo vi, por ejemplo, lo de Mari también, lo que decía Mari en la Facultad de Salta. A mí me tocó trabajar con ellos en un momento. Es una vergüenza que quieran reacreditar carreras que ya están en curso y que por ahí un pibe que está haciendo la carrera, lo digo por un caso personal, un pibe que está haciendo una carrera en tiempo y forma pase por 4 planes de estudio distintos. ¿Por qué? ¿Por qué no se le da la opción? Porque tienen que reacreditar, los obligan a hacer más materias para que se reciban. Si el pibe se anotó, cuando se anotó en la carrera. ¿De quién es la falencia entonces? ¿La facultad o la CONIAB? Digo, la disciplina cambia 4 veces mientras alguien se forma. ¿Es realmente pistológicamente exigible? Digo, ¿o es un problema de burocracia? Digo, ¿tanto cambió la biología, la química en 4 años? ¿4 años? ¡Para! No parece real. Vos entraste en 2011, te pasamos al 2013, te recibiste en 2015, pero si tardás medio año más, te recibís en el plan 2017. Pero te hago una consulta. ¿Cambio de plan es automático? No, es relativo, depende de la facultad. Pues ver, no, depende de la facultad. Depende de la facultad. Claro, si no está acreditada una cosa, si está acreditada. Sí, porque si no está acreditada. Si no está acreditada, no tiene que estar. No, la unión interviene que hay un solo plan de estudio por no ni la UCA, perdón. ¿Cuántas acreditaciones pasaron en el transcurso de que ese muchacho está cursando? Si se presentan cada 6 años. Ah, bueno, y la pregunta. Bueno, tres y no. Muchacha, perdón. No, es que no es que ¿cuál es? Justamente propone rever, modificar, y están continuamente proponiendo modificaciones de planes de estudio. Pero eso, ¿válidas o no? No sé, pero realmente no. No, bueno, pero en caso, a lo que vamos con la falta de comunicación, justamente en caso de la persona que yo digo, se terminó recibiendo un plan que no está acreditado y ahora no le da el título. Entonces, vos decís, ¿por cuánto pasa? ¿Y dónde está la coherencia? Y no hablo del personal, hablo de las autoridades, hablo de la coherencia, ¿dónde está la coherencia? ¿Cuánto es otro plan de estudio? Y bueno, también la... No conozco el caso en particular, pero a mí me parece que ahí hay una falla a nivel gestión de entender las primeras recomendaciones de la CONEAU para poder hacer una modificación del plan de estudio que sea definitivo. Es decir, yo pienso, no acreditaron la carrera, te dan 3 años para que vos te adecues a los estándares que establecieron. No, podés hacer uno, volver a presentar y te digan no. Entonces, no entendiste el primero, porque en general si a vos te dicen, mira, todos los días tenés que modificar el horario de cursada y tiene que ser 4 horas diarias. Entonces vos decís, bueno, 4 horas diarias. Ahora, si vos presentás de nuevo y ponés 3, decís, pero si te dijimos 4. Ah, bueno, pero la respuesta... Salvo que coneado... Por eso cuento la falencia de las autoridades. Una de las autoridades a esta persona que respondió le dijo, bueno, no importa, te pasamos este plan y te vas a recibir sabiendo más porque tenés que hacer 5 materias más. Una autoridad se lo dijo, adelante mío. Entonces uno dice, para si no está haciendo el tiempo en forma, con un promedio de 9. Dejá que se reciba, no, pasa todo. Está relacionado, porque nosotros estamos hablando que, como vos decís, las distintas unidades académicas funcionan como instituciones aparte, cada una de acuerdo a la gestión que tiene va a tener un mayor desarrollo, menor, ¿viste? Va a encarar para un lado, para el otro, va a solicitar contratos programas a la SPU, se la van a dar, entonces va a tener una que tenga mucho más dinero, porque tiene más presupuesto, porque tiene más contratos programas, y otra que no, porque... lo que se plantea de la Secretaría de Políticas Universitarias y es que... no lo dice en estas palabras, pero que se malgastan los recursos porque se están utilizando en los distintos contratos programas y que no hay una visión integral. Claro, no, al no ¿cómo? No hay una política institucional. Claro, entonces tener en cuenta eso, que la institución tiene que tener una política definida, que sea integral y ahí que se solicitar el financiamiento para los planes de desarrollo que se plantee. Sí. A ver. Me pasó la manito. No, yo creo que se dan por sentadas tantos términos que si uno se pone a analizarlo no sabe lo que son. ¿La gestión de sí? Todo. En todo. A ver. ¿Cómo llega acá? ¿Cómo se instala en el Cono Sur o en nuestro país el tema de acreditación y evaluación? Se instala a partir de una corriente de pensamiento europea que acá no existía. O sea, nosotros desde la vuelta a la democracia y hasta la asunción de Menem no estaba en cuestión el tema acreditación, evaluación, calidad. No existía en el contexto de la universidad y la universidad funcionaba. Se instala esa corriente de pensamiento, porque es una corriente de pensamiento, no es que a Menem se le ocurrió. Se instala una corriente de pensamiento que pone plata, porque reconozcamos que esa corriente de pensamiento, si no hubiera puesto plata en el Cono Sur, no se hubiera podido instalar. Es decir, la Unión Europea quería extender su supremacía hacia el sur, empezó a poner plata porque si no, no hubiera entrado. Y entonces se instalan estos conceptos. Te dicen que hay que hay que evaluar, hay que acreditar, tiene que haber calidad. Yo digo, por ejemplo, porque son yo veo como inconsistencias o contradicciones, ¿no? A ver, el mismo Estado, Marquina, como parte de ese Estado, sí, que te dice a vos que vos tenés que cumplir determinados estándares de calidad, porque qué sé yo, es el mismo que desfinancia la educación. El mismo que te dice a vos que tenés que tener contratos, programas, porque tenés que demostrar una capacidad de llevar a cabo la función para la cual te crearon, es la que te cercena el presupuesto. Pero por otro lado, digo, ¿por qué creemos nosotros, digo, es una pregunta, ¿no?, una interrogación retórica, ¿por qué pensamos, por ejemplo, que la educación tendría una obligación de demostrar determinada cosa que no tiene la gestión, la salud, la política? O sea, ¿por qué pensamos nosotros que eso es tan importante, que no es importante en otras áreas del Estado? Porque digo, el mismo Estado que a vos te pide cosas ha generado 10% más de pobres en los últimos 3 años. Entonces son, a ver, modelos políticos en pugna, modelos políticos que se instalan desde el cono norte, que caen acá, que se reproducen en el común de la sociedad y que terminan convenciendo a mucha gente de que acá hay que hacer algo. Ahora, así como por ejemplo algunos teóricos dicen, ¿qué visión tenés vos? Ponele que estuviéramos de acuerdo que tenemos que hacer todo esto, ¿no? Que yo la verdad que tengo más leo y tengo más dudas que otra cosa. Digo, así como hay gente que dice, bueno, ¿cuáles son los modelos? ¿Un modelo integral de cómo mejorar la educación o versus un modelo sumativo? Tenemos cosas porque empezamos en la sumatoria y un montón de cosas. Y de repente tenés tipos muy lúcido como Díaz Sobrino, que pone en duda un montón de estas cuestiones y que dice, vos no podés evaluar una institución si no es contextualmente, analizando los recursos humanos, para qué se creó, con qué fin se creó, en qué marco, en qué regionalismo se inserta. No son todas las instituciones iguales, sin perjuicio de lo cual, digo, las universidades europeas nacieron 500 años antes que las nuestras y empezaron a hablar del tema de calidad 10 años antes que nosotros. O sea, hicimos en 10 años de diferencia 500 años de historia. Es obvio que esto va a generar al interior del sistema universitario, particularmente el nuestro, ¿no? No quiero hablar del regional. Un montón de dudas que tenían ya los teóricos europeos en el año 80, cuando se instala la conceptualización de calidad, de movilidad, de acreditación. Digo, es como que a veces damos cosas por sentado. Vos recién decías, Talía, nosotros tenemos que tener una visión integral. Definime, ¿qué es visión integral? ¿Cuál es la visión integral de esta universidad? ¿La que tienen los abogados, la que tienen los ingenieros? No, los pro Gran Bretaña, si vos vas a ingeniería, en ingeniería hay un montón de tipos que les interesa mucho más el proyectito que tienen ellos para viajar todos los años a Europa, en un centro suizo o británico, que lo que estás haciendo vos, ni le interesás vos. Y la opinión que tienen los ingenieros sobre los tipos de las ciencias humanas es como que ustedes están de relleno acá. Lo que quiero decir es, ¿cuál es la visión integral? Tiene que haberla. A ver, cuando dicen acá, por ejemplo, recién decía Clau, responsabilidad social. Responsabilidad social, un término para disfrazar el concepto de calidad, porque no pueden decir que intentando disfrazarlo de una supuesta responsabilidad que uno tendría. ¿Qué es responsabilidad social? La responsabilidad social o compromiso por el universitario, como deberíamos llamarlo, que tenemos miedo de que entre en cuestión. Hay palabras y conceptos que tenemos miedo de debatir. Hay miedo de debatir ciertas cuestiones. Por ejemplo, el derecho de los abogados a dar clase. Hay 1.000 docentes en derecho, salen 2.000 egresados por año. Muchos disputan los trabajos no docentes porque no tienen trabajo. No hay trabajo para tantos abogados. A alguien se le ocurre plantear, muchachos, estamos hablando mucho de abogados, que no. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que no son típicamente institucionales, son humanas, son disciplinares, son... O sea, tiene que ver con un montón de otras cuestiones que no sé si estamos en condiciones de lo que yo noto es que todo esto es un palabrerío, toda la cuestión de... A ver, las instituciones universitarias, en tanto, presentan un programa, de un proyecto de plan de estudio y es aprobado por el gobierno, se supone que reviste alguna condición de, no sé si de calidad, pero digo, de certeza de que el conocimiento que se va a impartir tiene alguna importancia en el contexto del país. En ese momento. Entonces digo, a vos te vienen a acreditar ahora un montón de tipos de otras universidades que son elegidos por los pares y valores, por la CONIAU, en un contexto político que tiene que jugar. No son los mismos evaluadores los que elige Macri que los que elegía Cristina. El perfil no es el mismo y por ende el perfil atribuible a la institución universitaria tampoco va a ser el mismo. Porque puede ser más menos mercantilista, más menos comprometido, más menos social. Eso es lo que digo yo. Como que no sé en qué medida se puede dar por sentado algo. Acá, porque tiene que ver con los modelos de país. Pero lo que nosotros estábamos viendo y lo que plantea Martina o traigo yo con el video es ver justamente la mirada del gobierno, digamos, porque ¿a quién representa Martina? Martina representa al gobierno, a la Secretaría de Políticas Universitarias, entonces ella define cuáles son las dimensiones de análisis, cuál es el concepto de planificación que toma en cuenta. Es decir, entonces, como nosotros estamos ahora, en principio, en un proceso de evaluación institucional que genera un montón de dudas y además de dudas, sobre todo, porque no conocemos, nadie sabe qué es lo que dice la autoevaluación, entonces no sabe cuál es el diagnóstico que hizo la universidad. Es más, muchos ni saben que la universidad está en un proceso de evaluación institucional, muchos de los que forman parte de la institución no lo saben. La importancia es, en realidad, es ver qué lo que plantea el gobierno. Después lo podemos discutir, porque sí, es cierto, cómo se plantea un financiamiento a través de contratos programas en un gobierno que está desfinanciando la educación y cómo, por ejemplo, ya en los talleres de principio de año, no, de agosto, en la acreditación de las carreras del artículo 43, la Secretaría de Políticas Universitarias ponía plata para el plan de desarrollo. Entonces, eso permitió en muchas universidades, tengo entendido inclusive en ingeniería también, un montón de dinero para ampliación de cargos que le permitió contar con otra estructura de financiamiento. Y ahora vienen y te dicen, la CONIAU, digan, pongan planes de desarrollo creíbles, porque no hay plata. Esa fue, la Secretaría de Políticas Universitarias va a colaborar, digamos, en algún plan de desarrollo, pero no pongan que la carrera va a contar con el 60% de la planta exclusiva, con dedicación exclusiva, cuando tiene una planta de un 2% exclusivo, porque no le van a dar la plata para cumplir con ese plan de desarrollo. Entonces, eso sí lo podemos discutir, pero es una discusión política que va más allá de pensar cuál es la postura, de entender en realidad cuál es la postura, cuál es el discurso. Después lo ponemos en discusión, si quieren, pero poder entender eso, cuál es el discurso y cuáles son los conceptos que hoy se utilizan. Lamentablemente mañana, pasó mañana, cambia el gobierno y los conceptos se pueden mantener o se pueden cambiar. Y las concepciones van a ser distintas, eso, pero lo interesante es que nosotros sepamos cuáles son los conceptos que se están utilizando por quienes están aplicando las políticas públicas en la educación superior. Y son eso, políticas públicas, si puedo meter, tratando de ser fuerte. Yo pongo en tensión que el sistema político, la clase política no se haya reformado a lo largo de la historia. Te digo las PASO, te digo el voto femenino, te digo el voto universal, para decir pavadas, digamos, grandes hechos a pavadas, que son claros. ¿Sabes qué pasa? Al gobierno lo votan, lo votamos. A las universidades no las vota nadie. Sociales de la UBA tiene 5.000 docentes. ¿Sabes cuántos votan? 252. Entonces, vamos a hablar de democracia y no nos creamos que esta es la cuna de la democracia. Pues es la cuna, pero después pasaron cosas y acá no hay democracia. Entonces, ¿por qué la universidad pública va a tener 7.000 toneladas de guita en contratos programa y se va a sacar la guita en la paritaria nacional para dar un salario uniforme a todas las educación provincial, primaria y media? ¿Por qué? Eso, el tipo que te haga un presupuesto, sea el si viene el Fondo Monetario, te lo va a armar otra persona, pero si lo armáramos nosotros. El tipo tiene 10 pesos, lo pone en educación primaria, secundaria, universitaria. ¿Por qué universitaria? ¿Por qué no secundaria? Y después la gente va y vota a un gobierno porque puso o no puso, o cree que puso y no puso la plata en tal o tal otro lado. Las campañas políticas se arman con encuestas de opinión, el eje inseguridad. Sarasa, Bonsolar, inseguridad. Esas son políticas públicas, discurso público, y después hay que bancarlo o no con políticas públicas, y te votarán o no, y ganarás las elecciones en medio término o no. Los únicos que no somos evaluados somos los universitarios. Entonces, hasta los de primaria tienen las pruebas a aprender, que rechazo y lo que sea. El sector de la educación, no, y el universitario no quiere ser evaluado bajo este concepto de autonomía, que es como exclusividad, particularidad, encerrado. Y vuelvo, el gobernante que tiene que ganar una elección y seguir con su estrategia partidaria, política, de sector, de clase, de lo que quiera, tiene que fijarse, porque el tipo lo vota. Entonces, si tengo 10 pesos, ¿los pongo acá o los pongo allá? ¿Por qué los pongo acá? Y lo tenés que transformar en un discurso político y que te vote para estar. Porque como Nacho da por sentado que la universidad tiene que ser evaluada, porque pensás que hay alguien que piensa que la universidad tiene que ser evaluada. No, la universidad. Es una quimera, es una la universidad debe exigir ser evaluada para poder ir a pelear por. Si seguimos mirando en el ombligo encerrado, nos van a dejar al lado. Yo tengo una pregunta. Es el Estado que tira la plata, no tiene obligación de saber qué hace con la plata. Más allá de eso, exacto. Más allá de eso, que yo estoy de acuerdo. Porque el Estado que tira la plata, ¿no tiene obligación de saber qué hace con la plata? Entonces, ¿por qué la educación? ¿Vos en algún momento, Claudia, le reclamás al Estado algo? Espera. Sí, ¿qué le reclamás al Estado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Pero vas alguna vez a preguntar a la CEP por qué funciona tan mal? ¿Vas a la DGI? Bueno, son entidades del Estado, exactamente igual. Es un invento. Espera, son entidades del Estado. Para reclamar el gobierno, ponete al Estado, justa. A ver, la comunidad de para ordenar las universidades. Las universidades no informaban al Estado. Hay que ordenar. El Estado no tiene información de qué docentes hay, cuántos docentes hay, quiénes son los docentes. No es la comunidad. Yo fui a defensa del consumidor la otra vez. ¿Qué es lo que le dejaba al Estado? ¿Qué es lo que la universidad? ¿Por qué apareció el CIU? El CIU apareció porque el Estado no tenía información sobre las universidades. Ni las propias universidades. La universidad no comunica. Estaba cerrada. El Estado necesitaba saber por qué, a qué, cuándo, qué, cómo le doy la plata. Y las universidades no son tribunales. No somos todos la UBA. Entonces ahí empiezan a. Hacia el interior también hay tensiones. ¿Por qué le pones 20 a la UBA y me pones 2 a mí? También es un cuestionamiento. O sea, más público, menos público, pero cuestionado estamos todos. Ahora, si no dialogamos y no nos argumentamos y de alguna forma honesta y democrática no nos medimos para sostener lo que decimos, entramos, y si entramos al cambio de palo y palo, estamos en el horno, porque la guita no la pone el Estado Nacional. Ni siquiera el Ejecutivo, el Congreso de la Nación. Y si en día la universidad pública no le sirve al pueblo y por ende el pueblo no va a votar a lo que es, se acabó la guita por la universidad pública porque me tenés las pelotas infladas, diría el Congreso. Y tendría razón. No, claro, y tendría razón porque somos autorreferenciales. Sí. Yo lo que digo es que, hablo de modelos, en algún momento uno cree. Honestamente, cualquiera de nosotros vote lo que vote. Uno cree que determinado gobierno lleva a cabo, lleva adelante políticas que mejoran, digamos, el nivel de vida de la gente, el estatus de vida de la gente, y en otros momentos piensa lo contrario. Lo que quiero decir, a ver, porque tampoco me parece si es tan bueno lo que plantea Nacho, digo, si vos me preguntás a mí si conviene dejar en manos de Macri y de su gabinete el manejo de la educación pública nacional, la verdad que creo que no, prefiero que no. Me encantaría que hubiera otro modelo, otra gente. Lo que quiero decir es, no sé si conviene ser tan extremista, ni la universidad, como decías vos, que yo coincido, Nacho, ni la universidad, pensando que en uso de su autonomía, hace lo que quiere, porque de hecho los fondos con los que funciona son del Estado. Y tampoco desde el otro lado un Estado demasiado autoritario que le diga a la universidad cómo tiene que funcionar, porque si no tampoco. No es así. Porque ¿qué quiero decir con esto? A ver, lo que nosotros tenemos que garantizar con la educación, como con las otras actividades y aristas del Estado, es que la gente esté mejor. Nosotros somos el Estado. Nosotros no somos tipos que reciben una limosna del Estado. Nosotros somos el Estado. Entonces nosotros tenemos que reclamar y también tenemos que reclamar que digamos que la calidad de vida que la gente tiene en todos los aspectos de su desarrollo se cumpla. Yo lo que planteo como una incógnita es por qué pensamos que la educación tiene que estar en cuestión y por qué no cuestionamos la salud pública y otras cuestiones. Los salarios, el 20% que estamos pagando. Ahí es donde yo no coincido con vos, creo que cuestionamos todo. Somos una máquina de cuestionar todo, de hecho, en particular nosotros. ¿Por qué nos costamos? Ahora estamos sacando la bronca del trabajo. Pero acá no pasa. Porque en el gobierno las políticas, la Secretaría de Políticas Universitarias surgió con el gobierno de Menem, ¿sí? Gobierno neoliberal. Cuando se cambia el gobierno, el gobierno kirchnerista, las políticas, la Secretaría de Políticas Universitarias implementó más y profundizó más controles. Sus controles y políticas, pero al mismo tiempo. Pero aplicó políticas correctivas que no hizo el menemismo y no importa, pero la línea era esa. Por eso la se cambia el modelo. La misma. Bueno, pero entonces no puede criticar el control del Estado, lo que criticar es cómo lo controla, no. Es distinto. Eso es una cuestión meramente de control. Si no, a ver, no pasa por el tipo de gobierno. Pongan los sistemas SIU para obtener información, sí, para aplicar políticas que mejoren la calidad de vida de la gente. Si vos me estás diciendo, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un modelo y otro? Ponemos un ejemplo burdo. Vos decís, tenés 3.000 estudiantes en derecho. No, son muchos, muchachos. Te vamos a dar para 1.000. Eso es el matrimonio. Y del otro lado, hay 3.000 tipos que quieren estudiar. Analizar socialmente la procedencia. Vos decís, de esos 3.000 hay 1.000 que están en condiciones de vulnerabilidad. Démosle becas, sí, inclusión para que los alumnos, para que haya este mantenimiento. Tenemos 3.000, no, ponés 4.000 a 1.000. La información para corregir, para mejorar, está bárbaro. La información para cercenar derecho no está buena. El dicho con los 3.000, el mono que se le inscriben y que no pelea ningún abogado que se quede en el medio, se va a llevar la plata de la salud, se va a llevar la plata de la radio, la plata de psicología. Bueno, para discutir, tenemos que... Ahí se están mezclando las cuestiones. Porque... tenemos que diferenciar Estado con gobierno. Claro. El gobierno es el que aplica las políticas públicas. Exacto. El gobierno es el que nosotros podemos criticar. Lo podemos criticar, lo podemos votar, lo podemos no votar, digamos. Ese es el gobierno. Otra cuestión es la relación Estado-Universidad y si tiene que existir un control por parte de Estado-Universidad. Hoy el control del gobierno lo tiene un modelo que obviamente uno tiene la total libertad de poder criticar e inclusive cuestionar algunas situaciones como contradicciones que se ven en la cual te estamos diciendo te vamos a financiar por un lado, pero ese financiamiento, ¿de dónde salió? Salió de quitarle de otro. No es que hay un aumento de el porcentaje de educación, sino que es le sacamos de otro lado y está bien plantear esas contradicciones. Pero vos empezaste diciendo de por qué nosotros tenemos y hemos internalizado y que está bien el control y la calidad y la evaluación por parte del Estado. Y esa es la diferenciación que tenemos que hacer. Tenemos que discutir si esta nueva relación es correcta. Pero que tiene que haber una, tiene que haber una. Tiene que existir. Creo que a través de la CONEO. No, bueno, la CONEO. No necesariamente tiene que ser la buena. También tiene razón, Claudio, que es algo que es circunstancial, no, que pasa por el gobierno. Es moderno decirlo. No pasa por el gobierno, porque hay algunos que te abren la canilla y otros que te cierran la canilla. Entonces tenés épocas buenas, épocas de mucha abundancia y épocas de poca abundancia. Te tenés que adaptar. Pero hubo otra idea anterior y no se controlaba, si no se hacía el control. Igualmente, más allá del control, la CONEAU, como ente descentralizado, tiene la capacidad de que en todo su recorrido fue cambiando para adaptarse a que las instituciones universitarias puedan responder y puedan responder ante la sociedad y ante el Estado. No es que se cerró y dijo esto es así cuadradito, sino no, fue modificando las ordenanzas, fue poniendo resoluciones, fue cambiando, fue capacitando, fue creciendo, pero no para ser negativo, para poner presión contra la universidad, no, sino al contrario, para ser más flexible hacia las universidades, para que las acreditaciones de las carreras sean más acorde al tipo de carrera, al tipo de, ¿cómo se llama?, de titulación y al tipo de orientación que tiene la carrera, la especialización a lo que se busca, y no que todas sean evaluadas con la misma vara. Claro, bueno, si no somos todos iguales, son la diferencia que hay con el y bueno, y ahí es donde crece la CONEAU, donde hay un crecimiento por parte de la CONEAU abierta y flexible. No podemos decir que hay un control estricto y cerrado. Al contrario, creo que el control va creciendo en favor de las universidades. No, no, yo no dije que fuera estricto y cerrado. Yo lo que digo es que antes no se controlaba y la universidad funcionaba. No, no funcionaba. Eso es algo que vos decías. Está bien, no funcionaba. El tema es que tenemos que también entender que con la incorporación de la informática empieza a haber una búsqueda de información. La búsqueda de información es poner las cosas en papeles escritos para que llegue hacia el otro. Y vamos a sellar la acreditación por la globalización, porque vos puedas seguir la carrera que estás haciendo. Porque la informática hizo el corte en los años 80, a fines de los 80, hizo el corte en donde antes las estadísticas eran imposibles de encontrar, era difícil, y ahora hay estadística. Ahora hay más control, se puede controlar porque tenemos con qué controlarlo. Antes no se podía controlar porque no había cómo. También está el cómo. ¿Cómo controlo una universidad si no tengo cómo? ¿Pero quién dijo que hay que controlar? ¿De dónde sacaron que hay que controlar? Evaluar, controlar. Evaluar, medir. Bueno, yo creo que sí. Evaluar, medir, que controlar. No, no, por eso es no, controlar. A lo mejor hay que traducir igual, a este término para la universidad. La universidad es el Estado, digo, la universidad no es una cosa. Claudio, vos salís a correr 10 kilómetros, ¿no te tomás el tiempo? No sé. Es un control. Cuando salís a correr los 10 kilómetros, no cuando llegas. Tené un kiosco y pedí que sí. Y en la moto, fíjate la verdad. ¿Y en la universidad? No, nada. No, por eso, tío. No, no. Bueno, yo estoy de acuerdo en ese sentido. A ver, nosotros te decimos que no tenemos ante quién quejarnos. No, nosotros no nos baja nunca la línea. Pero hace poco teníamos un rector que defendía que nosotros éramos 830 no docentes y que el gobierno nos mandaba 830 no docentes, y cuando salió el padrón para votar éramos 790. ¿Dónde se fueron esa plata? Entonces, yo creo, claro, como decía él, el gobierno anterior no controlaba, pero las cosas salían. Sí, pero también hubo 90.000 becas por realizar. Igual yo no me refería al gobierno anterior. No, bueno, antes, perdón, bueno. Antes, pero hubo 90.000 becas por realizar que se pagaban. De India. Entonces el día de hoy que nos llegan mails pidiendo información de alumnos que no son alumnos y que están cobrando. Están cobrando. Entonces uno dice, el control tiene que estar en algún lado, porque toda esa plata, como bien decía Nacho, es del Estado, salen nuestros impuestos, salen los impuestos de casi 40 millones de argentinos. Se la lleva en el bolso, tiene que estar el control, es el debate de hoy. Es el debate de hoy. Entonces queremos analizar, queremos evaluar, queremos justificar por qué el Estado no paga la plata que no paga. Yo creo que un control. Me parece que estamos perdiendo el eje. Sí, bueno, pero vamos. O sea, no. Él encendió, él puede ser que haya encendido una mechita por ahí. No, porque esto es curva, esto es curva. Nunca puede ser. Esta es curva, claro, esto no falta el tiempo. Punto de la página de En este grupo tengo las tres ex secretarias generales del gremio. Y algún futuro. Mónica decía que está en el texto también, que calidad es un concepto mínimo, policial. Y después nombran algunos autores que dicen que es rebaladizo, opaco. A ver, no se sabe qué es calidad. Vamos a ser realistas, no podemos definir qué. No podemos definir qué es calidad educativa. Vos en una empresa, por ejemplo, un producto más o menos bueno, esto que entra justo en un auto, ya sabés si esto es bueno o no, porque le haces prueba de calidad. ¿Qué prueba de calidad le hacés a la educación? No se prueben, no se pueden hacer pruebas de calidad. No son las mismas carreras con la misma denominación, no son iguales entre universidades, entre facultades, los docentes no son iguales, los grados en los que los docentes están capacitados no son iguales, la manera de transmitir conocimiento no son iguales. Entonces, pretender que con una misma vara vos podés medir la calidad del sistema educativo, bueno, es tan difícil. A ver, la realidad lo demuestra. No es que lo digo yo que no cito. La realidad demuestra que no podemos llegar a definir un concepto ni de calidad, ni de control, ni de evaluación, ni de acreditación, ni de nada. E incluso muchos teóricos de toda la vida de este sistema siguen poniendo en cuestión esto. O sea, hasta teóricos de acá de Argentina siguen poniendo en cuestión esto. Y de repente, a ver, por ejemplo, porque una cosa es y esto personal, ¿no? Un análisis que haga un teórico argentino educado en universidades públicas, a que hable Fino Chiaro de educación, que estudió toda su vida en universidades privadas, Mati, que estudió en universidades privadas, Bullrich, que estudió en universidades privadas, Brunner, digamos, hijo de un abogado, Alemán, Helmut Brunner, su hermano más, estudió en la Pontificia, Universidad Católica, son tipos que, a ver, no les interesa la educación pública y mucho menos gratuita. O sea, imagínate que si Brunner estuviera acá en Argentina estaría indignado de que la gente estudie gratuitamente en la universidad. Ahora, no quiero decir con esto que el sistema universitario es una panacea, ni que... Mackina también pone, es la primera vez que yo leo lo que siempre digo, es que pone en duda, se anima a escribir que la masividad atenta contra la calidad. Porque los teóricos en general se esconden, no quieren decir eso porque es antipático, te lo disfrazan. Entonces vos, por eso ocurre que cuando se reúne la CRES tiene que ver inclusión con calidad. Están diciendo esto, pero desde otro punto de vista, porque no se animan a decir que la masividad atenta contra la calidad. ¿Por qué? Porque para que la masividad no atiende contra la calidad, tiene que haber mayor asignación de recursos para que haya mejores condiciones, para que ellos no lo plantean. Que yo te decía el otro día, que toman clase afuera de las aulas, porque no entran, pueden estar. La real inclusión, es decir, la inclusión, pero... Yo vuelvo a insistir con el modelo, no es que me encierro en un cuadradito, pero digo, a ver, la masividad hay que garantizarla, la calidad dentro de la masividad, si es que hay una calidad hay que garantizarla. Ahora, si el Estado no quiere garantizarlo, entonces te pone todo esto de acreditación, de evaluación, porque tienen que demostrar que la universidad no funciona para acotar la asignación de recursos y probablemente privatizarla. La universidad pública. Quiere meter un mal de gallo. No, en realidad lo que hay que tener en cuenta es, si vos estás planteando así, te está saltando 15 años de historia de la evaluación y la acreditación en Argentina. Sí es cierto que existen instrumentos, ¿sí? Y existen los programas de evaluación y la secretaría y demás. Uno puede pensar en cómo controlar al gobierno para que no utilice esos instrumentos que están en perjuicio del pueblo. Eso está bien, pero no puedes cuestionar todo el sistema que es anterior a este gobierno. Sí, no es que no lo puedas cuestionar, lo puedes cuestionar, pero no por porque no atribuirle. Pero vos fijate, yo vuelvo a insistir con el tema de la realidad. Te voy a dar ejemplos concretos. Imagina de la realidad, lo que uno ve. Por ejemplo, vienen a evaluar ingeniería. Ingeniería, cuando viene la CONEAU, te pone todas las alarmas en todos los laboratorios, pone las duchas lavados, porque a la semana no anda nada. No anda nada. No andan las alarmas porque las desconectan, porque gastan luz, que no se puede apagar. Las duchas lavados cierran el grifo, o sea que no tienen agua. Hay un montón de cuestiones que se ponen, digamos, para la girada, como se podría decir en la calle, que después no existe. Lo otro es que Martina también dice que este tema de la acreditación y la evaluación ha producido la creación de innumerables y millares de cuadros técnicos, de evaluadores, el caso tuyo, gente específicamente puesta en los staff que se multiplican en las facultades con el tema de acreditación, pero aparte también dice que ahora hay como una estandarización de la acreditación. Como que ya, digamos, una vez que uno se aclimata a que es evaluado, las evaluaciones lo que hacen es repetir la estructura anterior, o sea que nadie se está tomando en serio eso. También lo plantea en el texto, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que hay que también capaz poner en cuestión es la importancia o la utilidad de la evaluación, de la acreditación, si sirve para algo eso. Depende de cómo lo tomas. Yo creo, o sea, me va a buscar excelencia y la calidad. Vos la evaluación y la acreditación. ¿Logran romper los puntitos en humanidades? El mismo sin resto. Línea de investigación. Alguien se pone a plantear si la línea de investigación que determinada persona tiene impacta en una cuestión regional, como dice el preámbulo de la. Del estatuto, nadie evalúa nada, nadie se mete con el kiosquito del otro. Entonces digo, no, bueno, si la evaluación, ¿qué decís? No es nuestra. Si eso no es un castigo, una cosa de la universidad pública. ¿Qué crees que es? Pregunto yo para poner intención. ¿Te crees que no estamos devaluados como universidad pública ante la sociedad? Explícame cómo perdimos a toda Latinoamérica sectores del sector privado que formaron sus cuadros para manejar el Estado y los perdieron los universitarios, los graduados públicos. Lo hemos perdido y esto lo arrancó hace 40, 50, 30 años. Pero eso no es porque tenga mayor formación, Nacho. Si el presidente no puede hablar de línea de corrido. No importa, es el presidente. Se da de cruce. Lo armaron. Estoy hablando de grupo. La culpa la tiene más que todo. Como estamos hablando de formación. Los grupos que formaron a Macri, que lo hicieron un candidato votable y que terminó ganando, salen todos, porque no es solo Macri que tiene... Pero eso no habla de intelectualidad. Claro, pero son corporaciones que están ancladas en instituciones, en establecimientos... ¿De qué están hablando? En establecimientos, y tienen una política para dominar este país. Y nosotros, como universidad pública, la estamos perdiendo. Y debemos recuperarle. Parte de recuperarle creo que es el desprestigio social que de alguna forma se está trasladando al voto. Pensé, lo pongo como interrogante, tal vez no sea tan lineal, seguramente es más complejo, pero me llama la atención. Y en todas partes, en la universidad pública, perdió el manejo de la clase política. Y eso es grave, porque si no nos manejamos con los valores, al menos de la universidad pública argentina, de controlar el capital a través de la democracia, en el mercado no tenemos todo el mismo poder, porque el que más plata tiene, tiene más poder. Y ese más plata está manejando el gobierno de este Estado. Y creo que ahí es donde la universidad pública ha perdido ante la sociedad. Esa cosa tan abstracta que vemos, creo que está ahí. O tal vez no, creo que no tanto, o revertámosla. Pero hay que ser autocrítico. No puede ser que ni siquiera podamos ser autocríticos. Porque si no nos vienen a apretar de afuera, ni siquiera nos transformamos en autocríticos. Ahora, ¿qué video vimos recién? ¿De qué tema? Calidad, objetivos. No, del planeamiento para la administración. Calidad aplicado en realidad a la evaluación institucional. Tocó un poco de las carreras. Porque obviamente la acreditación, sí, pero en realidad el marco en el cual se daba la conferencia de esa era... Gente sabe aparte de eso. Está dando la conferencia a gente que trabaja en eso. No, está hablando de una tercera evaluación donde está hablando. Claro, eso. Ya en el contexto de que hay una tercera evaluación institucional. Entonces le está hablando a las instituciones que se tienen que presentar. Algunas a una tercera convocatoria y otras a la primera. Es decir, en esto que se acuerdan que yo en una de las primeras clases le había dicho que uno de los objetivos que había, se había planteado la CONIAU era lograr la participación en las evaluaciones institucionales, que eran obligatorias por ley, pero que nadie las cumplía. La mayoría no las cumplía. Inclusive en el tema de las acreditaciones, es obligatorio o se evidencia más la obligatoriedad porque si no, no tenés la validez nacional del título. Entonces la tenés que hacer sí o sí y acreditar porque si no el egresado no le va a poder un título y ahí se te va a armar un problema. Pero en el caso de la evaluación institucional, no. Así que es en función de eso, de traer a la asignatura de evaluación y acreditación universitaria el tema de la evaluación institucional. Sí. Lo que pasa es que la evaluación institucional interviene también con el tema de la internacionalización en el cambio, en el intercambio, la movilidad estudiantil. Bueno, claro. Porque hay asociaciones que si vos no estás acreditado o si la carrera no está acreditada, no, el alumno no puede hacer la universidad. Entonces también hay presión por parte de los estudiantes en tratar de que la institución haga la acreditación. Sí, no sé si no he visto la presión de los estudiantes, más de cuando quieren hacer investigado. Cuando quieren hacer la movilidad, pasa que cuando quieren hacer la movilidad, un posgrado, un estudiante posgrado, quieren hacer la movilidad, cuando van a buscar dicen que no pueden porque es la facultad de Mar del Plata. No está incorporada. Los docentes que van a dar seminarios afuera, por ejemplo, que cobran en euros, están presionando claramente por certificar la calidad que ellos perciben que tienen, porque acá lo que estamos hablando es que nosotros creemos que tenemos calidad, el tema es poder demostrarlo, y si no nos vamos a medir y no discutimos el instrumento, acá hay mucha gente que creemos que tenemos calidad y queremos demostrarla. Ahora, no demostrarla pareciera que estamos escondiendo que no tenemos calidad. Ahora me acuerdo de algo que habías comentado y recordé. Mi primer acercamiento al concepto de calidad fue una empresa privada que tuvo que certificar las normas ISO. Las normas ISO. Entonces, bueno, estábamos todos, ya venían todos y era lo mismo, no venían a los evaluadores. En ese momento hicieron las capacitaciones sobre calidad y lo único que me quedó, porque la verdad era aburridísimo todo y no me interesaba nada, ni la empresa privada, ni la norma CISO, ni nada, es que la evaluación de la calidad era sobre si se cumplían o no los procedimientos. La empresa puso unos procedimientos, entonces después, ahora el producto final, no. En realidad era el procedimiento. Si se cumplen los procedimientos que se hicieron, es que, bueno, el producto es de calidad, ¿sí? Recuerdo porque además yo era bastante más joven, yo la calidad la asociaba a algo bueno, a la excelencia, digo, algo bueno. Y no necesariamente, porque puede ser un producto deseable, pero está certificado porque cumple los estándares. Para eso tienes que poner la vara en un lugar para medir la calidad. Por eso es que se fijan los estándares. Ahora, los estándares no se pueden aplicar en los distintos contextos. No puedes aplicar el mismo estándar en una universidad privada, en una universidad reciente, en una universidad de 200 años. Ahí es donde se complica. Entonces es donde hay que pensar también otros modelos de evaluación que no necesariamente tienen que estar atados a estándares y a criterios, que tengan que ver con los planes estratégicos. Es decir, y ahí es importante la autoevaluación institucional que haya, porque si la institución universitaria no se autoevalúa, autoevalúa como conocimiento. Si la institución universitaria no se conoce, no tiene evaluación de cualquier sea. No, lo que pasa es que también las universidades académicas funcionan de manera autónoma. Entonces no es la Universidad Nacional, es la Universidad de Ingeniería. Y cada uno es de manera autónoma. Vale. Claro, pero a ver, cuando vos decís que funcionan de manera autónoma, ¿cómo deberían funcionar? ¿Y en virtud de qué objetivo? Vos decís, habría que tener, capaz que me vas a decir, tendría que haber una visión global de la universidad. Bien, ¿que produzca qué? Pues yo voy a estar de acuerdo con vos, pero ¿qué queremos producir? Ah, bueno, pero ahí es donde tenemos que participar igualmente, cada facultad. Bueno, la realidad es multidisciplinaria. Repartimos el conocimiento en disciplinas nada más que para poder transmitirlo e investigarlo mejor. Pero la realidad es multidisciplinar. ¿Cómo no vamos a trabajar multidisciplinariamente acá dentro? Sí, pero yo digo que hay que definir los objetivos, Nacho, no simplemente pensar que porque somos una universidad tiene que haber un algo. Pero tiene que haber objetivos. ¿Cuáles son? Discúlpamelo, escuchémoslo. Sí, bueno, eso. Pero entonces arrancamos bien, no sabemos cuáles son. Como se crearon las universidades conurbanas, diciendo que creamos una universidad. Esta universidad creció a partir de distintas instituciones y un día dijeron, ¡tic! Somos una universidad, el Estado estuvo de acuerdo, ¿se entiende? Sí. Entonces, a ver, no sé si esto aún es lo que decís vos, Nacho, construir algo desde la diferencia propia disciplinaria. Una cosita, me parece que se está confundiendo, en mi opinión, la necesidad de evaluación con la definición de los estándares. Esas son dos cosas que van por carriles diferentes y lo que tendríamos que discutir es si no nos estamos estandarizando. Por abajo, sino por áreas tratar de transmitir la misma, que lo dicen los textos, el mismo tipo de estándares para todas las disciplinas, que no se puede. Bueno, pero la CONEO permite eso. La CONEO permite eso. Permite que te autoevalúes y al mismo tiempo puedas aplicar los estándares, depende de cada unidad académica. No vas a aplicar el mismo. Sí. No. Cuando tenés que evaluar una facultad, en una no la vas a evaluar con el mismo estándar que otra. La facultad. No deberías. Sí. Sí. No, la CONEA también se evalúa. Hay teóricos que creen que se evalúan y acreditan las carreras. Las carreras sí, dependen de la disciplina. Entiendo. Pero volvemos a lo mismo. Para evaluar una institución tenemos que tomar en cuenta una interdisciplinariedad. Y una historia. Yo lo que digo es, por ejemplo, vos tenés dos evaluadores en historia. Dos evaluadores de acá de Mar del Plata van a evaluar otra institución. Un tipo salió de la villa de los que va a evaluar. El otro es... cuatro apellidos tiene. No llegan en la misma situación. Como el Estado sabe que no llegan en la misma situación, los aleccionan. O sea, la CONEAU los forma, les da cursos para cómo tienen que evaluar, ¿se entiende? Por eso yo hablo de un modelo, porque estoy seguro de que el tipo al que le costó tanto llegar desde un lugar tan vulnerable ahí, va a tener quizá una mirada que no tiene el otro, que vivió toda su vida estudiando una vida calentita. No seas extremista, no quiere decir que... está mal, porque si la CONEA no quiere decir que sea así. No es que lo digo yo. Claro, la CONEA da más cursos que el grado y el posgrado para llegar a ser evaluador. ¿Quién te amaestra más, la CONEA o el sistema universitario? Pero vuelvo a lo mismo, vos pasaste por un grado y por un posgrado. Tenés 11, 10, 11 años encima. ¿Quién te dio más cursos? ¿La universidad pública o la CONEAU? Bueno, entonces saliste de la villa y ahora te pasaron por el mismo tubo. Pero no en las mismas condiciones. Lo que yo digo es que está todo puesto en duda. Y que no sé si es que uno puede hablar de una línea directriz. No sé si hay una línea directriz. Yo creo que si hubiera una línea directriz clara, no estarían todas las universidades evaluadas, autoevaluadas, con plan estratégico y todas las carreras acreditadas, y no hay. Eso significa que está en proceso de formación, que todavía no terminó. Claro. Está bien que se ponga en duda. Sí, está bueno. El Estado y el sistema universitario público son dos pesos pesados. Nunca va a haber una sumisión de uno hacia el otro. Es una constante pelea y una relación de fuerzas, lo Gramsci, y hay una tensión permanente, ni de vuelta en la revolución, cambio de contexto, y así vamos avanzando. Es así. No, claro que hay discusiones, idas y vueltas, y es complejo, recontra complejo. Como 30 cuando nos ponemos de acuerdo. Igualmente, a mí me parece que en algunas cuestiones se ponen más de acuerdo de lo que piensan. Lo que pasa es que se fervorizan en la discusión, en las diferencias, y no en los consensos que... Claro, bravo. Porque en definitiva todos queremos lo mejor. Igual es verdad que discutimos de cosas nuevas y de algunas cosas que discutíamos hace tiempo hemos llegado a acuerdo. Lo que pasa es que como siempre estamos discutiendo algo, estamos evolucionando. Sí, vamos evolucionando. Claro que sí, estamos produciendo. Como el periodista, claro. ¿Qué hora es? ¡Uy! Yo, por ejemplo, pensando en la máquina, creo que independientemente de que pareciera querer demostrar un conocimiento y una seguridad, plantean cierta debilidad. Deja traducir que el sistema no es tan claro de analizar, de evaluar, de acreditar, aunque ellas también, ellos saben las contradicciones que hay al interior del sistema universitario. Bueno, de hecho ya hace, no sé, 15 días, Daña Tabela Bolosa pusieron otro secretario que probablemente tuviera lo mismo que eso, o menos. Hay un montón de contradicciones ahí. No, en realidad, a ver, es cierto. Todas las fuerzas en pugna, vos lo escuchás a Fino Claro, por lo menos me ocurre a mí, pareciera que viviera en otro país. Y los escucho decir cosas que digo, no tiene mucho que ver lo que yo veo, humildemente, del sistema educativo con lo que dice Fino Claro. Y también me doy cuenta que es un tipo que no ha sido formado en universidades públicas, que no ha recorrido el Estado, que no lo conoce, que cree que esa visión que tiene él es la única visión del país y habla de nosotros, dice los argentinos, y yo digo, yo no opino como él, y me parece que están en las antípodas de lo que eso yo, por eso yo hablo de modelo, porque digo, ese tipo es parte de un modelo, de un modelo que intenta instalar, que el Estado es inútil, que malgasta los recursos. Que se creó en la universidad privada ese modelo. O sea, alimenta los recursos. Malgasta los recursos. Sí, yo estaba pensando. No se creó en la universidad privada. Bueno, es verdad, tal vez no era. De hecho, por ejemplo, escuela por excelencia liberal en economía es la Universidad de La Plata. Ha sido la escuela dominadora de todo el resto de las universidades que tienen capital. Sí, es verdad, exagero, tenés razón. Sí, pues, aparte, quien creó los primeros cuadros de las universidades privadas, claramente las puso. Sí, ¿qué fue el primer huevo de la gallina? Está bien, me rectifico, parcialmente. No, no, somos iguales acá dentro de la pública, no todos son iguales en la privada, hay muchas cosas, digamos, pero hay que poner en tensión ciertas cosas, me parece.